Y bueno, lo que vamos a hacer es comenzar a cambiar, ¿no? A recoger prácticamente todo lo que son los aparatos que tenemos en desuso, los eléctricos y los electrónicos. Aquí estamos viendo qué aparatos podemos, son los eléctricos y los electrónicos. Estamos hablando de equipos de computación, celulares, electrodomésticos, ¿no? Vamos a cambiar eso por una planta. Entonces, lo que pedimos es a la población de Montero que el día lunes, a partir de las 9 de la mañana, en celebración al día del árbol, podamos todos traer nuestro equipo electrónico o eléctrico para que podamos cambiar por una planta. Y eso, obviamente, tenemos que también plantar en nuestras casas para que, en vez de contaminar con estos equipos, también podamos tener mayor oxígeno y podamos cuidar así nuestra madre tierra.